con mucha atención que va a cantar. Vamos a tratar de analizar. Empieza con apologías sobre la Virgen María. Y no sé cómo habrán logrado calzar esa frase que habla de follar. Le odio, full, full. Y tengo episodios de depresión. Bueno, hola. Bienvenidos todos otra vez a una nueva edición de Teoría del Caos. Estamos aquí hoy en un programa especial. ¡Especial! Para presentar el Galverrock, que fue el día 18 de este abril. Hombre, para presentar, ¿no? Más bien para decir lo que pasó, ¿no? Para presentar lo que ocurrió allí. Sí, ocurrieron muchas cosas. Estuvimos ahí, que Radio Chicharra, para retransmitirlo. Bueno, para retransmitirlo no, para hacer alguna entrevista y sacar nuestras conclusiones. Y bueno, ya que estábamos allí, pues nos echamos unas cervezas. Pero bueno, toda gente de fiesta y nosotros ahí picando, ¿eh? Mira que somos trabajadores aquí en Radio Chicharra. Sí, increíble, increíble. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó por allí? Pues pasó mucha gente. Oh, el otro día lo comentábamos, que parece ser que han sacado beneficios de esta primera edición del Galverrock, así que supongo que al año que viene la repetirán. ¡Segunda edición del Galverrock! Estamos ya ansiosos de que venga la segunda edición. Pues eso, aquí vamos a contaros un poco cómo fue el festival. Empezó a las 4 de la tarde. Un poco pronto. Nos han dicho, porque hay que respetar la hora del cortado, hay que respetarla. Nosotros acudimos un poco más tarde, muy a nuestro pesar, pero Yo qué sé, es lo que tocaba. Empezaron con Signo, un grupo de aquí de Teruel. Luego Bolinche y sus compinches. De Andorra. Tocaron los Carnuzos, el grupo local. Grupo local, ahí con las masas enfervorecidas. Después Sabotaje. Después Herranza. Opus Dei. Los de Rance eran de Sagunto. Sí. Que no del puerto Sagunto, sí. Se lo dejaron claro. Bien claro, ya lo escucharéis en la entrevista. Opus Dei, que nos dijeron que era el Moncayo, no sé, deben vivir en mitad del monte. Sí, ahí en el alto, con la nieve. Entrevista más que interesante, ya la escucharéis. Y después a Pelo, para introducir el último grupo, que fue el último que cierre. El grupo estrella. Sí, pero bueno, seguramente las entrevistas del último de cierre las dejaremos para otro día. No sabemos cómo nos va a ir la hora y creemos que no nos va a dar tiempo. Pero bueno, si no, el próximo especial de Teoría del Caos ya escucharéis las entrevistas del último que cierre. Y ahora, pues, aunque el orden de los grupos fue uno, pues nosotros, en nuestro orden de entrevistas, fue otro. Y queremos dejarlo más o menos. Queremos presentar los grupos más o menos tal como los fuimos entrevistando. Tal como los entrevistamos, porque eso fue un poco, pues un rato que encontrábamos, cogíamos a un grupo, nos los llevábamos a la calle que hacía ahí 20 o 30 grados bajo cero o más. A ver, 20 o 30 no, pero cayó una pelona. Una pelona, pero bueno, se estaba bien. Así que la primera entrevista que vais a escuchar va a ser la de Sabotaje. Y ahora pues os vamos a poner una canción de su primer disco. Mi manera de pensar. Y último disco. Pero no último porque no vayan a sacar más, sino sí, porque solo han sacado uno. Que no está mal, no está mal. Así que vamos a poner la canción de Mi manera de pensar y luego. A modo introductorio. Sí, y luego o os ponemos la entrevista directamente o no. Ya veremos, ¿vale? Venga. Nuevo caso de censura, culta, malo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí en el Galvez Rock. En el Galvez Rock, aquí en Radio Chicharra. ¿Y estamos con quién? Con Sabotaje, ¿no? Con Sabotaje, que acaban de tocar y están aquí esperando ansiosos de que les hagamos una entrevista. Sí, ansiosos porque hemos tardado un huevo, la verdad. Sí, sí. Además, sin micro, que seguro que se oye como una mierda. No, no. Pero aquí lo vais a tener. Esta grabadora aún se oye. Ah, vale. Es un pepino. Esta grabadora es un pepino. Que nos costó 60 euros, tío. Ah, hostia. Me ha entrevistado, que menos voz tiene, tú. A ver, ¿tú qué nos cuentas aquí? Yo, pues muchas cosas, te puedo contar. A ver, ¿Sabotaje cuánto tiempo lleva? Pues llevaremos sobre unos 4 años, cuatro o cinco. Empezó la trayectoria con Alberto Avellán al bajo, Barrabás a la guitarra, Lanuza a la batería y el señor Marín a la otra guitarra. Luego ya me incorporé yo, que con el trombón, la dulzaina y tal, y la voz. Y nada, tras varios concertillos y tal por la zona y eso, grabamos este verano un disco. ¿Cómo se llama el disco? Mi manera de pensar, el disco, no sé. ¿Cuántos temas tiene? Pues tenemos 8 temas y bueno, si lo queréis comprar, pues está bien. Yo ya lo he comprado. Pues entonces está de puta madre eso. No sé, no sé qué decirte más. ¿Y te llamas? Yo Sergio López Nevado. Sergio, el de los vientos de Sabotaje. Aquí tenemos a su derecha al hermano Domingo, al Barrabás. ¡Barrabás! Barrabás, que quede claro, hermano Domingo, que toca la guitarra. Dayoza. Y la Andorra. De Teruel. Bueno, y por ahora la cosa va bien, ¿no? Aquí en el Galvez Rock. De momento sí. Luego más tarde, pues Dios verá. Bueno, aquí tenemos a otro de los componentes del grupo. Se llama Jorge Laruza. Creo que lo conozco de algo, no lo sé. Pero bueno, creo que para ti soy el Gamuzas. Para ti soy el Gamuzas, creo. El Pescadilla. Gamuzas porque se las limpia todas, dicen. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿y qué? Estos que han tocado mal, ¿no? Me suena. No, pues yo que sé, aún se han defendido, yo que sé, han hecho lo que han podido. ¿O no? Yo creo que, exceptuando algún fallillo por ahí, ha estado de puta madre. Hasta los errores han quedado bien hoy, pues... No, la gente ha acompañado y de puta madre todo. No. A emborracharse lo que más se pueda y a disfrutar del festivalillo. Yo lo que... Que no pare la música. Larga vida al rock and roll. Salud y libertad. Salud. Chavales, salud a todos. A todos que escuchen esta puta radio. Mira, que está nervioso. Está nervioso aquí. A ver, ¿qué nos cuenta? Nervios. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te ha parecido el concierto que has dado? El concierto, yo me lo he pasado grande. Ha sido de los mejores de los que más he disfrutado. A ver, dime. Luego aquí tenemos a uno que... Yo he cantado, chus. Ah, no, carne para la picadora. Carne para la picadora. Sí. Veo que tienes claro lo que has cantado. Pues somos de Andorra y hay que apoyar al pueblo. No, hombre, no, yo ya te digo que me ha gustado. ¿Compras disco? Es muy grande que canten también una canción en Fabla, yo que sé, ¿sabes? Porque estamos en Teruel, además, también tiene otra de Teruel. A mí me parece un grupo, joder, de puta madre, y eso. Es hora que regresa a Zaragoza. Tú no tienes nada que ver con esta gente, ¿no? No, yo no os conocía. He venido hoy y me lo he pasado en grande, te lo digo. Mira, de Velociraptors. Esta es la opinión... La opinión aséptica, la mano inocente. Inocente. Ahora no me veis, pero estoy haciendo las comillas. Inocente, inocente. Bueno, ahora vamos a hablar con el cantante de Sabotaje. ¡Iguale! ¡Iguale! Y es lo que hay. Y es lo que hay. Está bien, ¿no? De puta madre. Sí, ¿no? ¿Esto lo va a colgar en YouTube? ¿En serio o qué? ¿O... No, no, esto se va a emitir en internet y se colgará en un podcast porque aquí, para poner vídeos sin... No hay corta pega. Aquí no hay corta pega. Corten. No se puede. No se puede. No vale. Let's go. Es todo seguido. Como ves, luego después de vosotros pensar que entrevistaremos al último que cierre. Y vale. Después, o sea, hacerlo bien, porque luego. No. Si no. Estáis tocando con el último que cierre. Let's go. Pero ya vale hacerle la pelota porque aquí hay calidad en todos los grupos. No hay tanta trayectoria, pero hay calidad. Sabotaje ha demostrado que son un grupo con una proyección impresionante. Igual. Y hemos visto 11 jugadores contra 11 jugadores. Sí. Y lo importante es participar, son 11 contra 11 y no hay rival pequeño. ¿Sabes por qué somos de proyección? Tenemos Escucha, Noi. Tenemos proyección porque cada viernes proyectamos una película en el cine de Andorra, ¿sabes? Mañana toca la naturaleza es puta y vale, y fin, y no hay más. Bueno, despedimos este trozo de entrevista. Bueno, yo creo que tienes decidido con el sabotaje. Un saludo a Mando que escucha esta radio. Bueno, ahora después de esto pondremos una canción vuestra. ¿Cuál queréis que pongamos? ¿Cuál quiere el pueblo? ¿Cuál quiere el pueblo? El pueblo de Lourdes. Los que no voten la callita al sur. Lo, lo, lo, lo, lo. ¡Pasa, rayo! ¡Al cañizano! ¡Que vendrá el Lord de Andorra y quedarán por el ano! ¡Hundiremos el prestige! ¡Esto cortado! ¡Bueno! ¡Adiós, cañizano! Bueno, ¿qué canción nos dedicáis ahora? ¿Cuál metemos? A mí me mola la de Fabla, que no me acuerdo cómo. Venga, pues la de Teruel, para esta radio de Teruel. Vamos a poner la de Teruel porque esto es una radio de Teruel. No, la gente tiene que escuchar la de Teruel, no merece la pena. Está guapa, tenemos un vídeo en Radio Chicharra con esa canción. Por de puta madre. No os pedimos permiso, pero bueno. No suda la polla. Bueno, ¿me dejas poner un poco de cordura? Desde Los Sabotaje, un saludo muy grande para todos los oyentes de Chicharra. En el YouTube se puede colgar, pero en la radio no, por favor. Y esperamos que os guste Sabotaje y que si os gusta nos apoyéis. Y muchos abrazos para todos los oyentes. Muchas gracias. Comprad los discos que son de las GAE. ¡Ay, de las GAE! Que las GAE tienen que comer. ¡Putas GAE! Que nos ha hecho pagar los cabrones. ¡Cago en Dios! Bueno, aquí con Los Sabotaje. ¿A qué no escucharéis una canción? ¡Vamos, sí! ¡A qué das asco! Bueno, y nos despedimos. Aquí vamos a seguir con la fiesta. Luego, a ver si podemos. Y tenemos al último que cierre. Lo intentaremos. Lo importante es participar. Hay que buscar también a los carnuzos, a Signo y a otra gente. Sí. Bueno, que Los Sabotaje, aquí los tenéis. Un grupo... cojonudo. Bueno, eso. ¡Apa! ¡Hala! ¡Apa! ¡Salud! ¡Apa ahí! ¡Apa! ¡Salud! ¡A plantar fuerte! ¡Hala! ¡A plantar fuerte, chavales! ¡A plantar fuerte! Bueno, pues estos eran Los Sabotaje, estuvimos con ellos, ahí tuvimos una conversación cordial y distendida, de la cual no grabamos nada. Preferimos grabar esta mierda. Sí, y habéis visto que ha quedado muy bien, muy bien, muy, muy elegante. Sí, sí, todo elegante, todo clase. Como... Y esta era la primera, las siguientes ya veréis que va la cosa un poco degenerando. Esto era como a las 6 de la tarde o a las 7 o por ahí. No, que ya era de noche. Que va a ser, empezaba a anochecer. Bueno. A lo mejor a las 8 por ahí, pero bueno, yo qué sé. Así que ahora os vamos a poner la canción que nos han dicho ellos, que era la de Teruel, ¿no? Sí, estamos aquí desde el frío. Desde el frío, que aquel día hacía frío. Que bueno, que somos un poco pesados, pero es que hizo frío. Bueno, cáscale ahí. Venga, le voy a dar caña. la chiste. No, no nos morderá. Con ayuda o sin ayuda, nuestra tierra enristirá. No, no nos chitará. Vengará injusticia, te lo enluitará. Con otros chismas do Ebro, modo de Xaro Pirineos, entraremos a revolución. Todos juntos, luchando por estar más que en Pernil y Fior. Todos juntos, luchando por estar Aragón. Pues hasta aquí Sabotaje, y ahora vamos a empezar con la parte oscura del programa. Vamos a empezar a poner música de los MySpace. Sí, aquí ahora se va a preparar buena. Es que ha sido una cosa que no hemos podido conseguir los discos aún de los grupos que tocaron, y como nos dijeron que podíamos encontrar sus canciones en los MySpaces, esas páginas tan... tan poco cargadas de información extra, que van tan rápidas y que están muy bien para los grupos, porque con muy pocos conocimientos de informática tienes una página del grupo, pero bueno. Pero aquí el ordenador que tenemos, pues bueno, da hasta donde da, así que... Es de otra era. Además tenemos una recién estrenada conexión a internet. Así que... A ver qué pasa. Saldrá lo que saldrá. Vamos a intentar poneros así a modo de introducción de una canción elegida al azar de los Arranza. Y bueno, para que os sirva un poco de introducción a la entrevista que les hicimos posteriormente. Estos valencianos de aquí de al lado. Así que cruzar los dedos y... Este MySpace aún va bien. Así que aquí, a cascarle. Este es el que va bien. Thank you. el Galber Rock. ¡En el Galber Rock! Para entrevistar a los Ranza, aquí que han tocado y han hecho una gran actuación. Y bueno, vamos a hablar con el grupo a ver qué nos dice. Bueno, tenemos aquí antes a Isaac, que nos va a contar un poco qué es lo que los precedentes y qué han hecho este grupo. Pues este grupo han tocado. Estaba yo un poco despistado, la verdad. Aquí estamos con uno de ellos. ¿Cómo te llamas? Ismael. ¿Y eres el...? Soy el bajista y trompetista. El bajista y trompetista, que la verdad es que toca la trompeta de puta madre. El bajo supongo que mejor. El bajo bastante peor, pero bueno, no pasa nada. Vale, vale, no pasa nada. Pero pones emoción, ¿no? ¿Verdad? Yo lo intento a muerte. Yo lo intento, pero bueno, sale como sale, pero bien. No, no, yo creo que no ha estado nada mal. Sí, bueno, ha estado bien. Aquí tenemos a otro componente del grupo que viene de Cádiz y lo va a corroborar. Y yo creo que ha salido regular, bien, tirando a mejor. Ha salido bueno, no, no ha estado mal, no ha estado mal. Bueno, ¿y qué nos contaríais de Ranza? ¿Qué tiene que saber la gente de Ranza? Hombre, que es un grupo que hacemos de todo tipo de música, que Valencia. No nos centramos. Somos de Valencia, bueno, yo soy de Cádiz, pero estamos aquí. Tú eres el infiltrado, ¿verdad? Yo soy el infiltrado, yo soy... Pero nada, bien, no sé. Hacemos todo tipo de música, no nos centramos solamente en un estilo, sino como se puede ver... ¿Cómo definiría el batería del grupo que lo tenemos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué música hacemos? Nuestro estilo de música se viene a variar del punk, metal y rock. Ahí es nada, ahí es nada. Solo le falta la jota malagueña y poco más. Sí, señor, sí, señor. Oye, ahí me ha parecido una definición bastante correcta. Sí. Variado, ¿no? No, a mí hace poco me dijeron, la música solo existe el rock, el pop y el disco. Pero ya veo que este grupo no solo es rock, sino que es punk y es metal. Sí, señor. Pero bueno, a ver, es que la gente tiene unas concepciones de la música un poco erróneas. Creo que hay muchos estilos y, por ejemplo, contarnos algo del grupo. ¿Cuánto lleváis ahí de Almanza? Pues el grupo lleva ya casi 10 años. Solo. Solo. Solo. Ya, empezando... 10 años, ¿no? Antes de ayer. Empezaron dos, se fueron sumando y hemos llegado hasta 6. Ahora hemos cogido a una nueva chica para las voces, que no está en nuestra maqueta, pero anda muy bien. ¿Nos la presentaréis ahora? Patri, a ver, a Patri. Rafael Acarra, Patri. Volaré. Cuéntanos algo, Patri, a ver. ¿Cuánto llevas aquí con los de Ranza? Desde hace dos semanas. Dos semanas. Sí, sí. Pero se te nota recorrido ahí. No. ¿Con las ganas? Bueno, las ganas las tengo. La novia. A ver, eso está bien. Hay que decirlo, es la novia de... A ver, ¿nos dicen qué? Es la novia de uno de los guitarras, Néstor, que ahora mismo no está aquí con nosotros. Está haciendo fotocopias. ¿Y qué pasa? Ha ido a comprar pilas. ¿Y qué pasa? ¿Que se aburría la chica cuando la lleváis por ahí de gira y...? Ah, me ha dicho, va, pues como me aburro, pues por lo menos va, hago el paripé y digo, va, y canta muy bien. Entonces, como la chica canta bien. Canta bien, pues ya está, yo qué sé, ya está... Está, la pobre está cortadita, ¿sabes? Está corta. Poco a poco, démosle tiempo, ¿sabes? Para que se habitúe al éxito de Ranza, ¿sabes? Claro, éxito imparable de Ranza. Sí, sí, yo ya os he visto por ahí, o sea, vamos, por internet os he visto. ¿Tenéis una página o algo, aunque sea...? Bueno, tenemos una página en proyecto y tenemos por ahora el MySpace, que es www.myspace.com/erranza, sin H, que es error, es de error, erranza. Y bueno, ahí tenemos colgado varios temas que los podéis descargar. Y nada, en breve podremos tener ahí la web que está creándose. Y nada, tenemos noticias de conciertos y podéis encontrar informaciones de todo tipo sobre el grupo. A ver, pero si los descargamos, ¿es ilegal? No, las hemos colocado para que se puedan descargar legalmente, los 7 temas de la maqueta. ¿Por qué? Porque... Es una manera de... Pues porque creemos que hemos ganado ya suficiente dinero con la maqueta que hemos grabado y que realmente no es un CD, es una maqueta, y lo que el objetivo de la maqueta es que la gente nos oiga y que sepa quién somos y cómo sonamos. Así que no hay mejor manera que se lo puedan descargar. Que lo sepáis, que ahora va a coger y va a dejar su bajo en su Porsche. No te creas. Tengo... En un Porsche a lo mejor sí, pero tengo un Opel Corsa bastante rata. Le llamo la rata yo. La rata. Le llaman la rata. Entonces, ¿qué le diríais a la gente de Teruel? ¿Alguna cosa que tengáis que resaltar sobre Ranza? Que Teruel existe. Y nada, que aparte de que Teruel existe, mi hermano trabaja en Teruel, por cierto. Y nada, que el puerto de Sagunto está formado por muchísima gente, y muchísima gente de Teruel, por cierto, muchísima gente de los pueblos de Teruel, viven en nuestro pueblo, y que bueno, tienen ahí, si quieren, una fuente de música, que estamos cerquita, ¿sabes? Que no estamos tan lejos, y que pueden escucharnos y pasárselo bien con nosotros. Es un paseo y hay playa, que no es poco. A ver, una cosa más, ¿nos dedicáis una canción de las que tengáis en el MySpace? Pues por supuesto, ¿no? Pues podemos cantar La Cabra Loca, a lo mejor. La Cabra Loca, pero 2009, Ranza en Teruel, el momento de que grupos con talento ocupen su plaza. Esta es una canción que tenemos con los raperos que no están aquí, este es el batería, es bastante importante. Pero mal, se ha notado que lo hace bastante mal, el pobre, hace lo que puede, lo intenta, pero vamos, bastante nefasto, ¿sabes? Pobre, pero es un tema con una colaboración de unos raperos que la verdad que son colegas y nos ayudaron a ese tema, que la verdad que está bastante, bastante guapo. Y invitamos a todos los grupos de Teruel a que vengan allí y a montar algún bolo. A todos los grupos de Teruel que les apetezca, podemos hacer algo juntos y todo eso. Pues normal, para normal, plan Ranza, y nos dejáis con La Cabra Loca. Vale, va. Tararéanos algo, a ver. Y está como una puta cabra. Respeta a mí, al rey. Y está como una puta cabra. Y no respeta ni al rey. Gracias. Ranza del puerto de Sagunto, ¿verdad? Sagunto. Sagunto, no hay. Ah, no es del puerto, ¿no? Sagunto. Sagunto es puerto. Sagunto es puerto. Bien, pues Ranza. Pues lo dicho, a un riesgo de repetirnos, vamos a volver a decir, pues eso, que eran Erranza. Ya habéis visto que las entrevistas no las preparamos concienzudamente. Sí, nos informamos de todo lo que hacen los grupos y todo. Menos mal que ellos sí que van sabiendo lo que hacen, si no, sería la hecatombe. Sí, sobre la marcha. No les pudimos rebatir nada. Todo lo que nos decían no lo creíamos. Sí, y para no creérnoslo. Decir que la canción que hemos escuchado antes se llamaba ¿Has visto? Sí, señor, has visto, sí. Y que la de La Cabra Loca no la hemos encontrado en el MySpace, así que vamos a poner otra. Pues pondremos otra y... Y ve buscándola. Sí, y luego pues nos pondremos al asunto con otro grupo. Ah, por cierto, ahora nos hemos dado cuenta que se nos ha olvidado mencionar antes a otro grupo que tocó, que era el Pulmón del Barrio. Perdón, nos perdonen. De Calanda. Sí, sí, que nos olvidamos de ellos, pero poco. Sí, que joder, que tanta gente, pues a uno se le va a nueve grupos. El Pulmón del Barrio, muy buenos. Luego los escucharéis en la entrevista, veréis que están en la línea de toda esta gente. Bueno, dale ahí a... Le va a dar a ver cuánto rato le cuesta arrancar. ¿Le volvemos a dar? A ver, dale. Ahora ya. Canción que se llama Cerdos. Bienvenidos al acojonante mundo de los MySpace. El momento de que grupos con talento ocupen su plaza. Este verano habrá una matanza si la comisión de fiestas no nivela la balanza. Menos toros y menos patos, más guitarras, más bajos, más micros, más platos. Conciertos de pop, menudo muermo, que le den por culo a Edurne, me quedo con Phil Anselmo. No entiendo para qué tantos maderos cuando el cuchitero rock se convirtió en un matadero. No nos toman en serio, no tienen criterio, no importamos al ayuntamiento y no hay ningún misterio. Simo está en el ritmo. El drama con el rap, todo un himno. Falto el micro con un grito. Bueno, disculpad esta pequeña o gran cagada, según se vea. Vamos a volver a poner la canción de Cerdos de Ranza. Así al principio ya os suena y os gustará más. ¿O no? Yo creo que sí. We'll be right back. con Herranza. El momento de que grupos con talento ocupen su plaza. Este verano habrá una matanza si la comisión de fiestas no nivela la balanza. Menos coros y menos patos, más guitarras, más bajos, más micros, más platos. Conciertos de pop, menudo muermo, que le den por culo a Edurne, me quedo con Phil Anselmo. No entiendo para qué tantos maderos cuando el cuchitero rock se convirtió en un matadero. No nos toman en serio, no tienen criterio, no importamos al ayuntamiento. Bueno. Vuelta al acojonante mundo de los MySpace. Vemos que tenemos la conexión a internet muy buena. Bueno, yo qué sé, os contaremos algo. Cuenta el chiste de la vaca. El de la ese no me lo sé. Mientras restauramos la sesión de internet, os vamos a contar que estuvimos hablando con mucha gente ahí en el Galberrock, con el público, todos muy encantados con lo que fue el festival. Y la gente muy agradecida, o sea, están súper contentos. Además, los litros súper baratos, los cubatas a 3,5. Ah, por cierto, aprovecho para comentar que me encontré con uno de un grupo que conozco hace tiempo, que querían haber tocado en el Galberrock, pero no sé por qué exactamente no pudieron. Pero bueno, ya los Isuquera. Isuquera, muy buenos también. Y ya los hemos visto en algún festival por ahí, por la zona. Estos Isuquera son de Andorra o por ahí, ¿no? También, o de Alcoriza, ¿verdad? No. ¿No? ¿De dónde? Creo que eran... ¿Alguno de Alcoriza ahí? Sí, de Alcoriza, de La Mata y de algún sitio más. ¿Y qué más contar? Que, bueno, también deciros que por el camino perdimos alguna entrevista, que no lo habíamos comentado. ¿Algún grupo se va a quedar sin...? Básicamente, entrevista. Los Carnuzos y la comisión. O sea, que seguramente intentaremos contactar con ellos de alguna otra manera. Los traeremos aquí, para que nos hablen ellos. Los traeremos ahí, aunque están un poco endiosados, ¿eh? Esto de ganar muchísimo dinero y demás. Sí, sí, es una cosa... El otro día los vi de fiesta por ahí... Bueno, deciros que los Carnuzos, pues la media de edad, ¿en cuánto andará? ¿En 17? Pues no lo sé, no se lo he preguntado, pero por ahí. Bueno, otra vez vamos a poner la de Cerdos de Arranza. Pon otra. ¿Otra? Sí, pues así está, que no escucha al principio, se nos hace muy repetitivo. Pues a mí me gustaba. Hombre, sí, es chula, pero yo qué sé. Bueno, pues haz lo que quieras. Con Herranza, el momento de que grupos con talento ocupen su plaza. Este verano habrá una matanza si la comisión de fiestas no nivela la balanza. Menos coros y menos patos, más guitarras, más bajos, más micros, más platos. Conciertos de pop, menudo muermo, que le den por culo a Edurne, me quedo con Phil Anselmo. No entiendo para qué tantos maderos cuando el cuchitero rock se convirtió en un matadero. No nos toman en serio, no tienen criterio, no importamos al ayuntamiento y no hay ningún misterio. Simo está en el ritmo, música al seísmo, el drama con el rock a todo un himno. Parto el micro con un grito, fuma del filtro, bebe del litro y folla tanto como el limo. Pueblo donde grabar un tema es una batalla de boca, donde hacer MC es difícil, pero locales hay en este puto facto pueblo. Es como ver un perro con un fardo para un bici, imposible, como coger la luna con dos manos. A este ayuntamiento le importamos una puta mierda, cientos pavos en mi rap ya no es nada. ¿Dónde están cuando se les necesita? Y es que no tengo ni un clavo, quiero ensayar y no puedo. A este tema llámalo Cerdos, corriendo cabezas de alcaldes en mi cuarto. Errazo con el ritmo, más quisieras que esto fuera zumba zumba. Hablamos realidades como Víctor Jara, como que no tenemos ni dónde tocar una bocina. Esto es un gimnasio y seguimos ensayando en cocina. De tocar, de ensayar, de actuar, mientras que dejo cuchilla al cerdo. Ismael, déjame tu bajo, les voy a romper los huesos. Vecinos por las malas no se enteran. No toda la gente joven cuando sale quiere ir al pasarela a bailar mierda en ratinas. Puerto de Sagunto, llámalo ciudad dormida. Pureta, ¿no te gusta la colabo? Me suda el nabo, tú eres el dios, yo soy el clavo. Vuelvo la carga, no soy un bacala, yo solo pego calas. En este ayuntamiento le verán a la farla. Fleje por aquí, fleje por allá, y a la juventud que le jodan. Vamos a hacer un festival en la casa del alcalde. Saca la escopeta, quiero ver cómo corren. Estos hijos de puta no saben lo que tienen. Bueno, pues otra vez aquí... Al fin hemos podido escuchar la canción entera. ¿Qué cosas? ¿Sabíais que se llamaba Cerdos la canción? Igual se ha hecho al principio un poco pesada, pero luego el final, que no la habíamos escuchado, pues... Sí, sí. Pues no. Además, muy buenos estos arrancos. A mí personalmente me gustan. Sí. ¿Y seguimos un poco, ¿qué? Sí, claro que seguimos. Ahora vamos a poner la entrevista de Signo y vamos a intentar poner una canción de su MySpace. Pero nos ha estado tocando los cojones su MySpace. Sí, toda tarde. Es ponerlo y colgarse. Que tienen gran cantidad de, no sé cómo decirlo, cosas. Cosas. No. Muchas fotos, muy bonito, ¿eh? Y muchos vídeos y mucho todo, pero no lo podemos poner porque se nos cae la red. A lo mejor hace falta un maquinón, que no tenemos. Vamos a intentar poner la entrevista y a ver si... Y mientras tanto maquinearemos a ver qué podemos sacar en claro. De todas maneras, ya sabéis que Signo estuvo el año pasado en la inauguración de Radio Chicharra acompañando al Sabe. Y también estaba ya Heidi, también intentaremos poner una canción de ella y a ver qué sale. Vamos a poner primero su entrevista y vamos a cruzar los dedos, a ver si tenemos suerte y podemos escuchar alguna canción de ellos. A ver, yo creo que sí que podremos al final, una cancioncilla aunque sea. Sí, y si no, pues Signo, te emplazamos a que nos mandes... A que vengas aquí y nos cantes. Que nos mandes la también la canción del Rico sigue rico, que sí. Dijiste que nos la mandarías. También es culpa nuestra que no nos hemos puesto en contacto contigo esta semana, pero bueno, somos mortales, no nos dedicamos a esto. Venga, os dejamos con la entrevista. Hola, hola, buenas noches. Aquí estamos en el Galberro. ¿Dónde estamos? Estamos en el Galberro. Comiendo cordero, ¿verdad? Sí. Y entrevistando a Signo. Cenando. Y pasta. Y pastas y pastas. Estamos con el postre, con el cordero, con la cena, aquí cada uno a su ritmo. Bueno, aquí hemos tenido cena, hemos tenido todo de puta madre. De puta madre todo. Hasta paro de Radio Chicharra, señor. Bueno, y ahora aquí no venimos a contaros que estamos cenando, sino que vamos a entrevistar a Signo, que no hemos podido llegar a verlo, o sea, que nos van a contar ellos que son cojonudos, porque que nos van a contar ellos. No, que es lo que nos vais a contar. Nos vais a decir, somos malos, pero vamos. No nos vengáis a ver, quedamos asco. A ver, entonces os vais a contar un poco. A ver, contar, a ver, ¿vosotros cuánto tiempo lleváis aquí haciendo un poco lo que estáis haciendo? Pues a ver, Edu y yo más o menos llevamos 3 o 4 años. No, sí, 3 o 4 años. Segundo de... Heidi llevará por el estilo también. Yo llevo más. 11. Empecé, mi primera letra fue a los 11 años. Lleva mucho. Sí, sí. Luego, Iván... Ya será el aficionado. Es un tío de puta madre, me lleva los sonidos. Luego Rebe, que siempre está de compañía por los conciertos y algunos más. Es un apoyo emocional, sin ella no podría. Bueno, pero a ver, Signo para los que no han podido venir al Galber Rock, ¿qué es lo que os gusta decir que hacéis? Que no, pues que siempre nos han dicho que tenemos algo que no nos parecemos a nadie, ni de España ni de ningún lado. A ver, tenemos una manera de llamar a la gente que no tiene nadie... un estilo que, según la peña, no tiene nadie. ¿Y eso siendo humilde, eso? Eso ser humilde... A ver... lo que dicen del rap, tío. Muchas veces se necesita ser chulo... Porque el rap siempre tiene a la femenina. Bueno, a ver, ¿vosotros dónde sois? A ver. Me enrollo, ¿eh? De Teruel. De Teruel. Ella de la República Dominicana. Eso se merece todo. Sí, todos de Teruel. ¿Y tenéis algo que pueda escuchar la gente por ahí de una manera fácil o qué? ¿Algún dato? Una descarga o por ahí en MySpace. En MySpace podéis ver myspace.com/signoalex. O ya Heidi, o sea, myspace.com/yaheidi. O myspace.com/elsabellasmartino y así. Yo creo que a Heidi la he escuchado cantando con el Sabe. Sí, sí, así es. Y puede ser que a Signo también, ¿no? Sí, en muchas colaboraciones. La verdad es que nuestro padrino y le tenemos un montón que agradecerles y siempre va a estar aquí en nuestros corazones. El concierto que hemos tenido hoy en cierta parte ha sido gracias a él porque fue el que nos sacó a conocer y el que nos ayudó con toda la maqueta. Bueno, ¿y proyectos ahora? ¿Qué proyectos tenéis? Proyectos pues para finales de este mes o para mayo, nueva maqueta de mía, que se llamará Fuerza. Y alguna maquetita a lo mejor por ahí de algún productor, de Jan Martino, aún no lo sé seguro, pero a lo mejor sí. Bueno, ¿y tenéis previsto algún otro concierto por aquí cerca? Estamos buscando ahora para mayo por Teruel, creo que vamos a actuar en Bajo Viaducto, ¿sabes? Que el año pasado tuvo éxito, eso lo petamos. Nos han dicho que los Sabotaje también estarán por ahí, no sé si sabéis algo. Mira, esos tíos no los había escuchado nunca, por decirlo así. Los he escuchado esta noche. Han sido la polla, tío. Me han superado de puta madre. Oye, más o menos, ¿qué es lo que haces cada una vez, Heidi? Pues yo hago lo que es un poco R&B, soul y un poco lo que es rap melódico que en Teruel faltaba. Y que sepas que nunca he ido a una escuela de canto ni pollas de esas, que esto es natural. Bueno, ¿y quién más hay por aquí que pincha aquí? Pues por ahora, como DJs, no tenemos a nadie. O sea, sí con plato de vinilo tenemos a Iván en el sí, yo no hago nada, yo le doy a play y puto. O sea, aquí, ¿para qué coño vamos a decir más de lo que hay? Pero pues poco a poco, ¿no? Poquito a poco, a ver si me compro los platos y voy aprendiendo un poco, macho. Hay que recordar una cuestión. Un 90% de las instrumentales utilizadas en la maqueta Fuerza, la próxima maqueta de Signo Alex, están producidas por él mismo. ¿Tú también haces bases y demás? Sí. Digamos que la verdad es que lo hago un poco con suerte. Si sale, molan. Si no, no. Y ya está, ¿sabes? Pero más o menos ahora a la gente le va gustando más que el anterior. Paciencia y poco a poco yendo aprendiendo algo de música, ¿no? Sí, sí. Sin prisas, tío. Aquí... No, pues el chaval lo da, este lo da cuando puede. Tú eres el espontáneo que viene aquí a opinar. Bueno, sí, más o menos sí. El chaval lo da todo lo que puede, pues da toda su... toda su furia, toda su furia. ¿Tú alguna opinión o qué? No. Ella no opina que cuesta dinero. Decir una cosa. Es muy bueno. He actuado en el Galve Rock. Que había muy poca gente y de toda esa poca gente... Hombre, casi... todo hay que decir que habéis empezado un poco pronto. Yo, claro, sinceramente estaba echándome el cortado. Claro. Y casi nadie, de los pocos que éramos, había poca gente. Y éramos poca gente, ha sido un concierto muy extraño. Y me lo he pasado en el que mejor de mi puta vida. Así solo decirlo. Sí, sí. ¿Y la gente de aquí de Galve qué tal los ha tratado? De puta madre. Muy animada. Muy buena gente. ¿Y cómo se prepara la noche? Muchos litros por delante. Muchos litros quedan. Bueno, despedimos. ¿Alguna canción que nos digáis que pongamos? Pues si queréis os pasaré por ahí la del Rico Sigue Rico, que para mí es la que más me llega y la que más me inspira en los conciertos, que se llama El Rico Sigue Rico. Os la pasaré por ahí para que la pongáis. Pues escucharemos El Rico Sigue Rico, Signo, Teruel. Seguro que oiréis más a hablar de ellos. Eso, muchas gracias a Radio Chicharra, de todos los que hemos actuado esta noche, y de la Satén Estilo Family, que está por Teruel, que no ha podido venir. Que desde el estreno le tenemos mucho cariño, coño. Y al Sabe sobre todo. Que la inauguramos. La Radio Chicharra. Bueno, no sé si sabéis que el próximo 16 de mayo habrá la fiesta aniversario. Huellar de Barro, por ahí me han dicho, ¿no? Huellar de Barro y la Rebel Spell. Ahí está. Muy bien. Me molan los dos, pero tengo unas ganas de Huellas de Barro que lo flipas. Bien, no puedo aguantarlo más. ¿Para cuándo es? 16 de mayo. No os vais a arrepentir. Y a la Aitor y a obligarles a improvisar, ¿eh? Sí. No te preocupes, que conozco a Aitor y no le vamos a obligar. Joder. Oh. Lo harán solo, ¿no? Exactamente. Ay, de puta madre, tío. Bueno, a ver si lo presentáis, ¿vale? A los chicos. ¿Sí o no? ¿Eh? ¡Uy! No, así conocemos más gente del mundillo y eso, estaría interesante, la verdad. Que no queremos que nos saquen más adelante ni pollas, solo queremos conocerlos, tío, para que nos cuenten sus cosas ahí en el concierto y pollas, tío. No os arrepentiréis. Bueno, ¿despedimos o qué? Sí. Un adiós para Radio Chicharra, ¿o qué? Sí. Muchas gracias. ¿Y aquí se despiden? Signo y a Heidi, y el Rap 24-7, Iván y Rebeca y los y el Impoltaño. Venga, un adiós todos, pero todos. Adiós, Radio Chicharra. Muchas gracias. Pues bueno, estos eran si el signo sabe de todo, había una mezcla, había muchísima gente ahí. Bueno, ahora es cuando decimos que no vamos a poder poner las canciones de signo, vamos a poner alguna de Heidi, porque signo, mira de si descargas un poco el MySpace, si nos están escuchando es muy bonito que después de que se nos haya colgado, yo qué sé, 7-8 veces, pues hemos decidido ya... Unas cuantas más. Sí, bueno. Hemos decidido ya, pues, que otro día o te vienes aquí, siendo que eres de Teruel, y ya nos pones algo. Vamos a escuchar. Si nos estás escuchando, vamos a estar un rato más aquí, así que vente. Sí, no, si nos estás oyendo. Bueno, ¿le cascamos a Yahidi? Sí, pues espera, voy a darle caña así, ves contando algo así mientras se pone y no. Pues eso, que como han dicho esto, es el 16 de mayo, tenemos aquí, tenemos ferrete, aquí en Radio Chicharra. Y... ¿acudir todos? ¿No, el 16? Sí, el 16. Y eso, que estará, habrá buena fiesta, huellas habrá comida barro gratis, Rebel Spell, huellas de barro, como has dicho, y posiblemente... algo más, ¿no? Sí. Programita por la mañana y demás. Bueno, vamos a intentar escuchar la maqueta. De Heidi. La ciencia. Bueno, Radio Chicharra en riguroso directo. Sí. Hoy es sábado 25 de abril y lo decimos más que nada porque vamos a decir el teléfono de antena por si alguien quiere decir algo y no vaya a ser que... Que llaméis cuando lo estén remitiendo. Claro, porque si no, llamaréis y a lo mejor no hay nadie. Seguramente. El teléfono es 978-60-93-23. Repito, 978-60-93-23. Podéis llamar y comentar si habéis estado en el Galberrock o lo que queráis. O lo que queráis, básicamente podéis llamar, podéis comentar. Además, así podemos aprovechar y probar nuestro cacharrico nuevo para poner las llamadas en antena. Eso, eso. Que aún no lo hemos probado. Seguro que cuando, si lo probamos, revienta todo. Bueno, decir que hemos escuchado una canción de Yahedi, se llama Sucio FT... Sombras en retales. Vale, Sombras en retales. El MySpace es myspace.com/... Yahedi, pero Yahedi se escribe J-A-H-E-I-D-D-Y. Casi nada. Pues, y ahora vamos a poneros la entrevista del Pulmón del Barrio. Que nos habíamos olvidado de ellos, pero mira, ahora la vamos a poner. Y entraremos en su MySpace, que creo que tienen un par de cosas colgadas. Es una grabación de garaje, pero... Bueno, yo qué sé. Intentaremos poner algo para que los podáis escuchar. Se intuye ahí lo que hay. Muy bueno está en... Candinos. Sí. Vamos a ver la entrevista que nos cuentan. No, qué mentira. Hola, buenas noches. Estamos otra vez aquí en el Galberrock. Y estamos los del Pulmón del Barrio. ¿No? Y a ver, están aquí señalando a mucha gente. No sé quién tiene que hablar. Bueno, está siendo un Galberrock muy intenso, lo estamos pasando muy bien, pero ¿quién tiene que hablar? El obispo. Ay. Hola, buenas noches, mi obispo. Hola. El obispo. Hola, obispo. A ver, nada, pues estamos aquí dándole al tema del rock con el Andrés, el chico, el pintor. Estamos dando unos temazos para... Y bueno, pero vosotros, ¿qué hacéis? A ver. Lo que se puede, Hacemos principalmente lo que podemos. Ok, no hay pa' más. Entonces, creo que nos juntamos aquí, porque tenemos al artista que nos ayuda a hacer las canciones. Nosotros llevamos algo fácil. Llega el colega, ¡boom! Y ¿qué colega? El guitarrista, Javier. Sí, normalmente... ¿Javier? Sí, normalmente me traen canciones basura, no las paso, y entonces, gracias a mi rabia con estas canciones, las arreglamos. Y tú, ahí con mala hostia, y diciéndome, ¡ah, mentira! Es que no me pueden hacer unas canciones de mierda, hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas, y luego pasa lo que pasa, que nos aplauden, eso es lo que pasa. ¿Pero tú estás ahí con las letras o con las melodías? Y no. armonías. En realidad estamos todos en todo, un poigo. Estamos todos en todo porque así, coño, a ver si puedo hacer yo solo las letras y no, tampoco es eso. O solo la melodía, vale. Tampoco es eso. Vamos, que lo mismo plancháis un huevo que freís una camisa, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo como he escuchado vosotros que tocáis pop para la gente de los 40 y por ahí, ¿no? Neopop, ¿verdad? Neopop para adolescentes. Sí, ¿verdad? Exactamente. Es como se os define, o sea, para tocáis para salir a Super Pop y en, por ahí. Hombre, yo la verdad me sentiría orgulloso de salir en portada de la Vale o la Super Pop, pero... Yo preferiría el interview. ¿Te llamabas? Sí, no. Prefiero mantenerme en el anonimato. Es Javier, el rey de las quinceañeras. Se las trae toda la de calle. O sea, titular de la Super Pop. Javier, el rey de las quinceañeras, te enseña a hacer el perrito. Esto no será directo ni grabado. Esto no saldrá, por favor. Esto es falso directo, por supuesto. De falso nada. Aquí todos en realidad. Hombre, el falso directo quiere decir que esto se emitirá cuando lo emitamos. Pero en este momento no lo grabamos. Sin cortes, os vais a joder. Cabrones. Bueno, y... ¿Cuánto tiempo lleváis aquí los del Pulmón? Bueno, llevaremos unos 2 años de duros ensayos, 48 horas diarias. ¿48 cada día? Sí, sí, pues somos unos máquinas. Hemos conseguido inventar una máquina del tiempo para poder tener más horas. Joder, y os ha cundido. Pues, encima estudian. Chicos completos. No, era broma. Ensayamos el domingo, sábados y domingos. ¿Qué digamos a las chavalas? Eso que bueno, aquí que sepáis que el bajista es calvo, cojo. No, el bajista de batería. El bajista soy yo. Ah, el bajista. Ah, la batería, no, bajista, no. El batería también es calvo y cojo. Bueno, aquí, o sea, pero ¿habéis grabado algo? ¿Hay algo que la gente pueda escuchar? Hemos grabado una maquetilla ahí en lo de ensayar, pero muy bastante rancia. Entonces ahora estamos a la espera de grabar un disco, seriamente ya. Pero yes. Disco así, sin maqueta ni nada, directamente disco. A lo valiente, sin disco ni sin maqueta ni nada, disco directamente. Mariconadas justas. Mariconadas justas. Dos cojones y son de Teruel. Son de Teruel y tienen dos cojones. Bueno, yo os digo que, o sea, a mí es un grupo que personalmente me gusta mucho, hacen punk rock, ¿no? Sí, se puede definir así. Puncarradas. Puncarradas. Puncarradas, ese es el que escucha a Bisbal. Ay, vale. Bueno, no. Que si escuchara Bisbal diría heavy. Este escucha a Tierra Santa. Define tú lo que hacemos. Nada, pues hacemos un rock and roll del Paraguay con unas notas de punk y unos toques de rock americano de los 70 y los 80. Sí, señor. Una buena definición para el pulmón del barrio de donde sois, para terminar ya. Somos de Calanda. De Calanda. En Calanda ya se sabe, ¿no? De Calanda. Buenos melocotones. De Calanda al cielo. Buenos melocotones. Bueno, señor. ¿Y qué es lo que nos vais a hacer pasar para que podamos escuchar a nosotros y todos los oyentes de Radio Chicharra? Intentaremos pasaros a una cancioncilla. ¿Se podrían cantar alguna ahora? Sí, una así a capela de estas. Venga ahí, vamos a capela. Va a pelada de estas. A pelada. Esta la va a cantar el obispo. Vamos allá. Vamos allá. Dos, cuatro. ¿Cuál? Un, dos, tres. ¿Buscando la razón? Buscando la razón. Sí. No. Bueno, pues vamos a cantar una para todos los turolenses que hablan de nuestra tierra. Y turolensas, que también hay turolensas. A las turolenses. Dice que son más. Que las turolenses son más guapas que los turolenses. Sí, sí, eso yo ya lo sabía. A las turolenses le canto yo otra cosa. Venga, va. Venga. Cantar, cantar. ¿Cuál? Tierra soñada por niños y abuelos. Tierra que deja vivir nuestros sueños. Tierra que emana besos y recuerdos por los que luchar. Por los que luchar. Bueno, ya os digo que esto luego con batería y con música mejora. Sí, con mejora un poco, pero mejora. Con instrumentos. El baterista. ¡El baterista! Antes de terminar, el baterista. ¿Baterista? A ver, dinos qué te ha parecido todo el Galve Rock. Muy bien, esto está grabándose. A mí me ha gustado mucho. Estoy contento y feliz. Sí. Sí. Y mis compañeros dicen que ha sido un concierto muy ameno, que estamos muy bien y que tenemos ganas de... A mí no me interesa lo que digan tus compañeros porque con ellos ya he hablado, ¿sabes? Dime tú lo que opines. Imagino que no te habrán hablado. Es que... ¡La puta hostia! ¡Esto es el copón! ¡El copón, pon! No, la verdad que estamos muy contentos. ¡Viva el gol de rock! Aquí lo gozamos como el copón. Y nada, que está muy bien. ¡Esto es la hostia! Bueno, pero a ver, vosotros tenéis MySpace o algo, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde atendéis a las farses? Para encontrar canciones, fotos, todo lo que quieras de nosotros. Fotos sexys, teléfono. La página es www.myespace.com/ el pulmón del barrio. Cojonudos, chavales, no os arrepentiréis, el pulmón del barrio. Y sabéis que estamos en Radio Chicharra en el 102.4 y para toda la gente de TV. Y después de esta algarabía, vamos a escuchar la canción que nos estaban tarareando, que se llama Tierra, directamente desde su MySpace. Vamos a darle paso. Esto ya sabéis que esto del MySpace le cuesta un rato, que carga y que hace sus cosas. Tierra, no sabes. Continuamos aquí otra en Teoría del Caos con el especial sobre Galberrock. Que como no, otra vez, Teoría del Caos ha sido un poco caos, como un siempre. Un poco caos. Como siempre, por no fallar. Hombre, claro, no vamos a defraudar a nuestro fiel público. Nuestro fiel público, pues es que ha estado ahí esperando día y noche para que hiciéramos un programa, pues hay que dejarlos con buen sabor de boca. Bueno, ya sabéis a qué nos referíamos con lo de grabación de garaje, ¿no? Hombre, han demostrado muy bien lo que son. El sonido le falta un poco, pero... Nos dijeron que estaban grabando algo. A ver si lo conseguimos. Dijeron que dentro de poco lo iban a colgar en el MySpace y demás. Cuando consigamos algo más de ellos, pondremos algo. Yo personalmente, este es un grupo que le tengo bastante simpatía. No, muy bien, ¿eh? Además, yo creo que si siguen en esta línea van a llegar lejos. Sí, pondremos otra canción de ellos y despediremos el programa poco a poco. Deciros que como el Galberrock fue intenso y largo, pues tendremos que hacer varios programas más. Sí, yo creo que por lo menos nos dará para un par más de programas. Nos falta Bolinche y sus compinches, Opus Dei, Apelo y el último que cierre. Creo que nos dará para un par de programas más de Teoría del Caos. Y sí, podréis disfrutar de estos grupos que además, y de que hicieron buena actuación, suenan muy bien. Ya lo veréis. Unas entrevistas muy completas. Y los Carnuzos también. A ver si podemos, antes del próximo programa, contactar con ellos y con la comisión de fiestas que para que nos digan la impresión que les dejó el Galberrock, que, como ya hemos dicho, sospechamos que fue bastante buena y esperamos que haya un Galberrock 2. Sí, yo creo que sí. La gente muy contenta. Tenemos también entrevistas con la gente del público. Y no sé, yo todo el mundo que hablé, muy contentos. Y para repetir, esperemos el año que viene, por estas fechas. Sí, así que vamos a poner otra canción de garaje, del pulmón del barrio. Y ya con pues. Con esto nos iremos yendo. Bueno, con esto, ¿no? Con nuestra sintonía, ya sabes tú. Bueno, sí, después. La de terminar. Sí, la de que todos sabéis. Empieza a cantar y se caracterizan las crines. Sí, pues eso. Si inicia esto del MySpace... Si el MySpace nos deja... Que yo creo que no. Vamos a ver. Un poquito de... Dale ahí... ¡Caña! Haz ¡venga! Clises ahí o algo. Aquí estoy con el clic-cli. Clic-cli, clic-cli. Clic-cli, clic-cli, clic-cli, clic-cli. Esto... Y si no, lo vamos a dejar para otro día. Y yo creo... Sí, se ha quedado totalmente colgado. Sí, se ha quedado seco. Lo que es seco... Por lo menos seco. Vamos a buscar... Vamos a buscar nuestra sintonía. Que es esa fabulosa canción. Esa fabulosa canción... ¿No era esta? Sí, no sé. Sí, puede yo ser. Creo que sí. Sí. Pero bueno, vamos a darle otra oportunidad al Mi Espacio. Vamos a confiar aquí... Yo no se la daré. En San Francisco... A las cosas que están colgadas en San Francisco. Yo no se la daría. Porque esto está en Juan Francisco, ¿no? Juan Francisco. Sí, en el Valle de Silicio. O sea, que el silicio, para que os hagáis una idea, es... La arena está totalmente de silicio. Pues al Valle de Silicio de arena, este... Aunque, bueno, yo por ahí... Está diciendo unas tontadas. Pues yo qué sé, tío... ¿Ves? Esto nos pasa por confiar en el Juan Francisco. Ay, ya se empieza a escuchar. Juan Francisco al final... Dando todo por no ser parte de una esquina y un mismo lugar. La misma vida, buscando en tu habitación, días cabrones, tardes más tranquilas, cada vez menos coches. Enterrarás tu condición, le darás de lado, paseando una canción que habrás comprado. Sales a la calle, ¿cómo pasa el tiempo? A ver esa gente que soporta el viento. No, no, ya no volverá la vida que un día quisiste borrar. No, no, no te quedará nada que recordar. Pasa el tiempo y no lo sabes, eso me da igual. Es un juego, no te das cuenta, no vas a perder. Casa fingirá ser feliz. No me creo nada, haces tiempo en algún bar. Hacia la hora de volver a disfrutar, pero estarás sola. Han pasado los años, ha pasado la vida. Intentando encontrar solo una salida, no queda razón en tus entrañas, no me cortes al final, todo se empaña. No, no, ya no volverá la vida que un día quisiste borrar. No, no, no te quedará nada que recordar. Pasa el tiempo y no lo sabes, eso me da igual. Es un juego, no te das cuenta, algo vas a perder. No, no, no te queda. esta canción, por lo que se ve, debieron grabarla más tarde, porque soy un poquito mejor. El pulmón del barrio. Pulmón del barrio, y ahora ya nos vamos aquí, nos despedimos en teoría del caos. Nos emplazamos, os emplazamos al próximo programa, que no sabemos cuándo será. Que irá de esto mismo, de el Galberrock. Sí. Tenemos mucho que contaros aún, muchas grabaciones que hicimos allí y muchos grupos que daros a conocer si no los conocéis, y que si los conocéis, pues disfrutad. Los que os lleváis por delante. Claro que sí. Y ahora me parece que nos íbamos a echar un chocolate, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. So, chocolatico. Ya que nos han invitado, nos han llamado por teléfono y nos han invitado chocolate. Si hubierais llamado por teléfono, a lo mejor os hubiéramos invitado a chocolate. Ah, pero como no ha llamado a nadie... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues mira, sin chocolate os quedáis. Y nos vamos con la misa negra de siempre, que estas misas negras que nos montamos aquí mientras grabamos esta teoría del caos. Y con ello nos despedimos. Que no es por nada, pero yo creo que cada día va saliendo peor. Sí. ¿Por qué te crees que le pusimos el nombre así? Sí, hombre, yo qué sé. Hala, cáscale y vamos a tomar chocolate. De una misa negra que organizan en mi urba, todavía me chorrea sangre por las comisuras. Ha sido bastante amena y bastante divertida. Hemos trepanado menda con dos cruces invertidas. Hubo suerte, parece que pillé. Una bruja me estuvo dando coba y tuvimos romance para tres con el palo de su escoba. Satanás en persona bendijo la sesión. Le ofrecimos un feto, extrajo el corazón. Se pimpló todo el plasma sanguíneo, lo escupió, nos lo dio y lo bebimos en cuencos. Vengo de una misa negra que organizan en mi urba. Todavía me chorrea sangre por las comisuras. Ha sido bastante amena y bastante divertida. Hemos exhumado una vieja y ha servido de comida. Vengo de una misa negra, de invocar al dios oscuro. Vengo de meterme cientos de movidas por el cuando la que la restaba decayendo. Encendimos tres chasquitas y contamos muchos chistes sobre obispos sodomitas. Más parece que yo me resbalé con un charco de sangre coagulada. Con el macho cabrío me topé y me di una gran morrada. Estuvimos bailando hasta el amanecer en pelota picada, chillando de placer. Le besamos la tranca al amo Lucifer y alcanzamos el clímax, el clímax. Vengo de una misa negra que organizan en mi urba. Todavía me chorrea sangre por las comisuras. Vengo de una misa negra, de invocar al dios oscuro. Vengo de meterme cientos de movidas por el culo.